a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. Radio Andalucía Información, RAI, El Boulevard del Jazz, con Javier Domínguez. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a nuestro tiempo del jazz aquí en RAI, Radio Andalucía Información. Esta noche, la noche va de príncipes, o de príncipe. Más que de príncipes en plural, de príncipe. Os explico brevemente. En el jazz también hay una aristocracia, sin duda. Como también hay una república. Hay presidentes, hay vicepresidentes, hay, bueno, por supuesto, hay una estructura monárquica. Lo que pasa es que no solamente se sobrelleva, sino que no hay territorio de colisión alguno. Todo es absolutamente complementario. Yo diría que necesariamente complementario. Dentro de esa monarquía musical y jazzística, recordaros al rey o a uno de los reyes, que es King Oliver, como su propio nombre indica, Joseph King Oliver, el gran maestro de la corneta de Nueva Orleans. Las reinas también, la emperatriz, por ejemplo, Bessie Smith, que fue la gran emperatriz del blues. Duques, como Duke Ellington, condes, como Count Basie. Y así, te podría ir contando toda una lista. Y hay un príncipe, justamente el territorio es el príncipe de las tinieblas. El principado es de las tinieblas. Y el titular de ese principado no es otro, sino el trompetista Miles. Miles. Habría que ni decir el apellido, pero como a él le gustaba, pero para que nos aclaremos, es Miles Davis. Pues Miles representa en esa aristocracia el príncipe. Su principado del silencio significa justo eso, la utilización de manera increíble y maravillosa de los silencios, por una parte, por otra parte su propio rictus vital que le hace ser siempre un eterno contrapunto en la bondad, en la maldad, en el desenfreno, en la moderación, otra vez en el desenfreno, en el caos, otra vez en el llanto, en el susurro, en la melancolía, casi siempre en la melancolía y en la tristeza, pero también, por supuesto, en la grandeza inmensa de una obra que forma parte del siglo XX, y por supuesto del XXI, y por supuesto del XXII, y así sucesivamente. Y con este sentido, porque bueno, pues en los aledaños del Boulevard también ocurren cosas, acontecimientos puntuales, prehistóricos, históricos o posthistóricos, o como los quieras titular, de principados, princesas, colorines y colorados y demás, pues al hilo de eso y con el profundo amor por la música y por la creación que aquí tenemos, pues acudimos a nuestro príncipe. Y nuestro príncipe es Miles. Excusa perfecta, excusa fantástica para disfrutar una noche con él, para disfrutar con su música, con su trompeta, con su sordina, con su sensación de vida difícil, amarga, pero también a veces intensa, hermosa, fuerte y maravillosa. Bienvenida, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Thank you. Andalucía Información. Trae El Boulevard del Jazz con Javier Domínguez. Stay Funny Valentine's, stay, it's Valentine's Day. Miles, Miles Davis, titular, dueño, propietario, absolutamente todo de un territorio que es el Principado de las Tinieblas, de nuestro Boulevard del Jazz. Él es el Príncipe de las Tinieblas. Y esta noche, bueno, en realidad, sí, bueno, excusas. Excusas para sentir buen jazz, al hilo de, o por causa de, la información de la cercanía en el tiempo de otros títulos y de otros principados y otras historias. Viene Miles y nos cuenta en sus claves, que son absolutamente extrañas, especiales, incalificables. Yo creo que Miles es uno de esos músicos incalificables en sus conductas, en su forma de vivir y también en su trayectoria y en sus historias musicales. Estuvo en todo. Siempre cuento, o algunas veces os cuento la anécdota de que él no solía ir a esos sitios porque no era muy dado a acudir a citas presidenciales y Casas Blancas y todos esos rollos. Pues una vez fue a un rollo de esos de la presidencia de los Estados Unidos, y no sé si fue una toma de posesión, un rollo de esos. Y estaba allí y se le acercó una mujer muy blanca, por supuesto, que no sé, siempre, cuando me acuerdo, no sé por qué, el color peyorativo es el negro, lo cual me jode mucho, porque se podía decir, hostia, esto está muy blanco, en el sentido de decir, esto está muy mal. No, pues se dice, todo está muy negro. Pues no sé por qué carajo se dice, todo está muy negro, cuando el negro es de los colores más bonitos y más hermosos que puedan existir. Bueno, pues dicho esto, estaba Miles en la Casa Blanca y se le acercó una señora muy blanca y le dijo, ¿y usted quién es? Y él contestó, pues soy Miles Davis, con su aquella madre. Pues le dijo que él era Miles Davis. Y la señora muy blanca le dijo, ¿y usted qué ha hecho para estar aquí? Pues claro, había que haber hecho algo. Seguro que ella no había hecho nada. Ella, la blanca, es muy posible que fuera esposa de, o mujer de, o madre de, o tuviera no tenía pinta de ser una mujer independiente y capaz, como hay tantas y tantas. Era una mujer dependiente e incapaz. Y entonces dijo, ¿usted qué hace aquí? Y entonces Miles le contestó con ese le dijo, yo cambié la música. 5 veces cambié el curso de la música. Algo así. Él había cambiado la música, la historia de la música, en 5 ocasiones. En realidad le puso un 5, como le podía haber puesto más números. Pero bueno, estuvo presente en el nacimiento del bop. Estuvo, prácticamente era bastante joven, pero estuvo en los alrededores de la movida del bebop. Sin duda estuvo muy presente en el nacimiento del cool, eso todavía más. De hecho, el Birth the Cool es un testimonio discográfico maravilloso de esa presencia, de ese nacimiento del movimiento del cool. Estuvo muy presente también, enormemente presente, en el movimiento de la fusión, de lo que se dio en llamar el jazz rock, y así un poco en todas, estuvo en todas las movidas, porque Miles era inquieto. Y Miles es un tipo de esos que no paraba en ninguna parte, no paraba en ningún sitio. Solo a veces, cuando llegaba a determinados lugares, se sentía especialmente cómodo. Me consta que cuando estuvo en París, cuando estuvo cuando estuvo montando la banda sonora de Los Monstruos Polichafo, que después oiremos un fragmento. Y en esos, bueno, y también sus rollos en el barrio latino con aquellas historias mujeriegas, en fin, estuvo en muchos momentos, fue un hombre muy, muy feliz, afortunadamente, para todos los que amamos esta música, amamos su música y amamos a este príncipe, a este sí que lo amamos, de manera absolutamente indudable, el príncipe de las tinieblas. Su trompeta es un quejido, es un lamento, es un llanto, pero también es una caricia, es un beso en el corazón, es un amor en la oscuridad, siempre es un amor en la oscuridad, aunque a veces duela, porque de hecho el amor muchas veces duele, pero justo es eso, es Smiles. Esa es la música de Miles. Thank you. Bonjour, je suis David Mendelien et j'adore écouter Boulevard du Jazz. Hi, I'm Zarin and I like listening to Boulevard del Jazz. Thank you. La una de la madrugada. En Radio Andalucía Información, RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Thank you.

En Radio Andalucía Información, RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Hace ya tiempo apareció por las paredes del Boulevard del Jazz un dicho que titula: ninguna torpe voz como la mía puede jamás interrumpir un tema de jazz. Después se intercaló aquello de: ni las horarias. Y desde entonces se cumple, o se procura cumplir rigurosamente el dicho: ninguna torpe voz como la mía ni las horarias deben interrumpir un tema de jazz. Thank you. un bello trabajo, homenaje a Gershwin, homenaje al Porgy and Bess, homenaje a todos estos temas tan conocidos y tan hermosos y tan bellísimos del Porgy and Bess, esa ópera donde cuenta la historia de un tullido llamado Porgy, enamorado de una prostituta llamada Bess, a la que intenta sacar de la maldita vida que lleva. Porgy and Bess, George Gershwin y Miles, el príncipe de las tinieblas, a quien esta noche estoy dedicando este especial principesco por ser el titular de un principado dentro de esa aristocracia jazzística que desde King Oliver, el rey King Oliver, Joseph King Oliver, pasando por duques, condes, emperatrices, condesas, marquesas, etcétera, etcétera, también cuenta con un príncipe que además es de las tinieblas y no tiene nada que ver con Drácula, no, para nada. Bueno, a veces podía tener algo que ver con Drácula, pero no tiene nada que ver con Drácula. Miles en diferentes posiciones, Miles en diferentes territorios, Miles en diferentes sonorizaciones y en diferentes claves. Ahora con otro de los quintetos, lo sentimos con Coltrane antes, lo sentimos con Red Garland, lo sentimos con Philly Joe Jones, y ahora con otro de los quintetos, con el que donde están Wayne Shorter, está Herbie Hancock, Ron Carter, Tony Williams, otro de los grandes quintetos de Miles. No me preguntes a mí cuál de todos me gusta más, posiblemente el del Kind of Blue, pero este también suena que te mueres. We'll be right back.

cuenta Boris Vian, dice, esta grabación fue realizada de noche en el estudio Pose Parisien, en un ambiente muy distendido. Estaba allí Yamogo, la principal intérprete del film, que acogía de manera encantadora en un bar improvisado a músicos y técnicos. También estaban presentes los productores y técnicos y Louis Malle en tirantes, que intentaba sacarle a Miles todo lo que deseara añadirle a la imagen. Los músicos, totalmente relajados, veían desfilar las escenas principales del film en una pantalla y, situados así en el ambiente, se lanzaban a improvisar a medida que transcurría la proyección. Es de señalar, en la toma de Dinner Motel, la extraña sonoridad de la trompeta de Miles. En un momento determinado, un fragmento de piel se despegó de su labio para ir a colocarse en la boquilla. De la misma manera que los pintores deben a veces la cualidad plástica de su pintura a la casualidad, Miles acogió con agrado este nuevo elemento inaudito en el sentido literal de la palabra, jamás escuchado. No hay duda de que el oyente, incluso privado de las imágenes, será sensible al clima hechizante y trágico creado por el gran músico negro, sostenido admirablemente por sus compañeros de equipo. Boris Vian, 1957. Pues con este espíritu de La Salsa pour le Chafaud, que es la banda sonora, o sea, que es la película que puso banda sonora Miles, el príncipe de las tinieblas, que nunca quiso ser rey de las claridades, pues os digo que ha sido un placer. Ha sido de verdad un placer compartir este pedacito de madrugada, pues al hilo de que nuestro príncipe convive perfectamente con cualquier territorio musical y político y de género que sea necesario, con presidentes, con vicepresidentes, con todo tipo de músicos y de jerarquías. Te acompaño como siempre en el control, en la producción y al micrófono tu amigo Javier Domínguez, en la edición tu amigo Fran Hernández, que te deseamos que pases una muy buena noche, que tengas un buen día, que tengas una muy feliz semana, y el próximo sábado por la noche, cuando ya sea domingo, justo ahí, alrededor de la medianoche, nos encontramos aquí, en nuestro Boulevard del Jazz, en RAI, Radio Andalucía Información. Muchísimas gracias y muy buenas noches.